Hola, ¿cómo están? ¿Qué pensaban que vieron algo raro? No, soy yo. Probablemente el título del video lo sacó un poco de pedo porque es Trump es lo mejor que nos ha pasado. Y hay unos que están como, ¿qué, Sofía? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Espérense. Estaba en un avión la semana pasada. Me tocó en ventana porque siempre apaño ventana. Y volteo afuera y veo los volcanes increíbles, el Popo, el Isla, estaban increíbles ahí. Estaba todo despejado, no había contaminación. México se veía guapísimo. Y al lado de mí había una mujer, había una señora afroamericana que se veía que había ido de vacaciones a México. Y yo pensé, bueno, seguramente le va a gustar ver los volcanes porque pues vienes a México y no a todo mundo le toca ver México así. Y aparte se veía súper guapo México. Y es como cuando quieres presumir. Mira a tu hijo porque está ahí siendo espectacular. Entonces le dije a la señora, ¿quieres ver los volcanes? En mi super inglés le dije, what are the numbers? Volcanes. Y me dijo, sí, a ver. Me quité y los vio y era, oh my god, y fotos y así estaba. Y yo estaba como pavo real porque dije, wow, vean, o sea, increíble, sí, está increíble. Obvio no le enseñé cuando ya veníamos llegando a la ciudad que se veía todo contaminado, así, porque es como pues cuando si tienes un hijo y se empieza a picar la nariz y se embarra los mocos, ahí hasta dices, ¿no? Y te preguntan, ¿es tu hijo? No, para nada, no es él. Después de eso nos pusimos a platicar porque ya es inevitable cada vez que conoces a alguien gringo o una persona de Estados Unidos, ya es inevitable pensar, ¿habrá votado por Trump? ¿Debería darle un zape o no? Luego piensas en eso. Y obviamente siendo mujer afroamericana, no votó por Trump. Pero nos pusimos a platicar de todo lo que estaba pasando y me dijo algo que me hizo pensar muchísimo. Si hubiera ganado Hillary, el problema del racismo y de la misoginia que hay en Estados Unidos no hubiera salido como está saliendo ahorita. Se hubiera quedado pues como estaba antes, que medio nadie hablaba tanto de él, nadie le hacía mucho caso, no hacía mucho ruido. Pero gracias a Trump, toda la mierda está saliendo, toda. Todos los que estaban escondiendo que son racistas, todos sus verdaderos colores, todos los que estaban guardando su cobre, ya lo sacaron. Todos los países que de repente están actuando igual que él, o que de repente, por ejemplo, Canadá, que nos abandonó en el Tratado de Libre Comercio. Pensé que Canadá era súper buen pedo. Salieron también las marcas que están apoyando a Trump y no sabíamos. También salieron los países que obviamente no están apoyando a Trump y gracias a todo lo que está haciendo ese güey, están actuando en contra de eso y están actuando a favor del mundo y a favor de los migrantes y a favor de los musulmanes y a favor de las mujeres. También marcas están donando dinero para ayudar a los refugiados, están donando para ayudar a los ilegales. Trump está sacando lo mejor y lo peor de cada quien. Es como cuando iluminas a un monstruo, pues está mucho más fácil saber dónde lo tienes que cazar. Es como los que andan en Harley Davidson por toda la calle haciendo ruido. Dices, ah, ok, con ese no me quiero juntar. Si no estuviera en su Harley haciendo ruido, no sabrías que es súper narco. Y en México, yo no sentía a México tan unido desde los 15 años de Rubí, ¿no es cierto? Eso fue una mamada, no mames, qué oso. Pero ya estábamos en una ola de odiar todo aquí, todo el mundo quejándose, todo el mundo criticando a nuestro país. Era un negativismo muy contagioso y que ya estaba hasta la madre y de repente pasa todo esto y empiezan a criticar a nuestro país y empiezan a pendejear a nuestro presidente. Y ahí sí, los mexicanos brincamos como, no, a ver, espérense, cabrón. Es nuestro pendejo, nosotros solo lo podemos pendejear, ustedes no pueden. Es nuestro país, ustedes no se metan con nuestro país. O sea, este sentido de nacionalismo que no estaba, estábamos todos dormidos. Bueno, hay unos que están haciendo como un movimiento así muy cabrón donde te dicen, ponen tu foto de WhatsApp la bandera de México. ¡Qué mamada! O sea, ¿eso de qué? No mames. Que los está siguiendo Trump, va a ver como, ¡eh, los mexicanos! Pero hay otras cosas que sí podemos hacer, que está increíble, que está saliendo gracias a Trump. Cada vez más personas están saliendo a que apoyemos la industria mexicana, a defender a nuestro país. Hace mucho que no hacíamos eso. Y el ingenio mexicano que veíamos ya un poco dormido ya está saliendo otra vez. Y no estoy hablando del ingenio mexicano del de que haces que un coche avance amarrándole un cable al motor, que después está amarrado a la antena, que después está la cajuela donde hay un niño así como, y el coche avanza. O sea, no ese es ingenio. El ingenio mexicano, el creativo, el que en el momento de crisis sabe cómo comportarse con algo tan ridículo y tan peligroso como Trump. Trump es lo mejor que nos ha pasado. Nos agarró a cachetadas y nos despertó a todos. Estamos ahí todos como zombies, así como viendo el celular y en un individualismo que ya no es sano y estamos todos como así como, ah, y de repente vemos esto y decimos, ah, no, esto se va a ir a la mierda. Si no nos despertamos nosotros, esto se va a ir a la mierda. Entonces Trump despertó al mundo que estaba súper dormido. En Estados Unidos todos los que están marchando a favor de todo lo que no están de acuerdo que hizo Trump, los que fueron al aeropuerto, los que están en las calles y todos alrededor del mundo que están haciendo lo mismo. Eso es lo que está chingón. ¿Qué hizo Trump con su cara naranja y su pelo amarillo? Iluminar lo que tenía que ser iluminado para que lo corrigiéramos. Esto es como el ave fénix que se tiene que quemar para volver a nacer. Eso es lo que está pasando ahorita. Trump fue un síntoma. Lo que está haciendo con nosotros es despertarnos y decir, ok, todo esto que está saliendo de mierda lo tenemos que quitar para volver a empezar. O sea, Estados Unidos no era el paraíso que pensaba todo el mundo que era. Y si quieren ese paraíso de regreso, el que sí pensaban que era, tienen que luchar por él. Y nosotros tenemos que defender lo nuestro. Trump estuvo bien porque estábamos todos muy jetones. Y ya, esto es todo lo que les quería decir. Estuvo padre, ¿no? Hoy les traje agua, porque también es importante tomar agua, pero en taza de café, té. Suscríbanse al canal. Nos vemos no sé cuándo. Adiós.